estemos en un especial segundo lugar aquí en el Novedades Decadentes, pues no vamos a dejar de empezar con el grupo que acabamos el programa pasado, porque es costumbre en el programa y somos gente de costumbres aquí en el comité, y nos iremos hasta Cartagena, Murcia, que es donde acabamos el programa pasado con los Milhouse, en este disco que tiene ya tantos años como nosotros. Así que vamos a ir empezando para tener casi más tiempo en este especial en falso directo, porque luego nos tendremos que ir corriendo a la charla, iremos justos de tiempo como siempre. Así que nos vamos a ir ya con los Milhouse y No Podrás. Cuando definitivamente el tocino estaba a punto, el crío se decidió y dijo a lo cartagenero: da un piasico tocino, pijo. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Creo que no va a haber ningún programa que pueda ser tan decadente que hablar de la historia, ¿no? O sea, que es el típico programa. Habéis venido a la decadencia más absoluta. Pero lo que os he dicho antes, os dejo todo el peso del programa, del segmento, y que nos empecéis a contar de dónde viene el libro, por qué, qué sentido tiene. Estábamos hablando, micrófono cerrado, que hay un artículo que yo tenía ganas de leer, y que da la casualidad que es el último capítulo que o artículo que escribió David Graeber, se dice así. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Graeber. Nosotros decimos Graeber para entendernos. Tú eres la que mejor dicción tiene de los tres, o sea que... Es que es profesora de lengua. Claro. Bueno, ¿de dónde sale el artículo? ¿Cómo contactáis con...? ¿Cómo se llega hasta aquí? Por empezar por algún sitio, ya que estábamos hablando micro cerrado de eso. Bueno, te voy a decir la verdad porque eso lo hice yo. Es un artículo robado. ¿Cómo que es un artículo? Empezamos bien, bien. Muy decadente esto, ¿no? En realidad teníamos el libro ya compuesto, maquetado y todo ya. Y como estaba haciendo yo la última parte de la maquetación, ¿no? Te comenté. Bueno, el libro ya está. No me digas ahora que falta algo, porque ya, o ahora o nunca. Y entonces tú dijiste, creo que falta aquí una pequeña aportación de Graevers o Graevers. Y fue así. Claro, como lo dije yo, es Graeber. Sí, eso es. Pero la idea inicial era que no hubiera nada de él, porque como es un autor conocido dentro del mundo de la historia y la antropología anarquista, pues pensamos, bueno, pues es más interesante traer lo que no conoce tanta gente. Pero como queríamos darle un contrapunto a la parte de la prehistoria, entonces ahí, para que debatieran, ¿no? Que debatieran Graevers con Raúl Cruz, sobre todo sería, ¿no? El libro cerrado ya es un debate en sí mismo, sin abrir ninguna página. Y entonces queríamos un poco ese contrapunto, ¿sí? Bueno, el libro creo que no lo hemos dicho. No. Pero se llama La historia o las historias, un debate en el seno del anarquismo. Y es un libro colectivo de 18 personas hablando encerradas en un libro. ¿Y los habéis llegado a juntar alguna vez? Bueno, bueno, a David ya no, pero... Es muy raro porque nunca hemos hecho juntos 7 libros. Sí, algo así. Y nunca nos hemos ido juntando con la gente que ha escrito también en los libros. Y en esta ocasión, en cada presentación, ha habido alguien, casualmente, que ha venido algo. A presentarse. Sí, en este caso, iba a venir. Sí, iba a venir Laura Vicente y finalmente no va a poder. Una pena, porque además ella es la autora de un artículo sobre mujeres libres, específicamente, además, en Zaragoza. Y al final no pudo por una cuestión familiar, personal, pero si no también nos íbamos a encontrar con ella. Conocemos a la gente porque algunas personas, pues indagando sobre qué escribían, que nos interesaba, a partir de ahí hemos contactado con ellas. Pero a lo mejor no nos hemos encontrado nunca con ellas, ¿no? Por ejemplo, Llorel Meléndez Vadillo, que es uno de los, el artículo que abre el libro, él trabaja en Puerto Rico y no hemos podido ir a Puerto Rico. Una sí. pena. No lo dejaremos para otro, para otro programa. ¿Y conocíais a todas las personas anteriormente al libro? ¿O habéis tenido que conocer a alguien de no quiero que escribas este artículo? ¿O han llegado a vosotros a través de otras personas? ¿Cuál es el planteamiento base de con qué personas lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién cogemos para tal parte? ¿Ha habido eso o ha sido... vamos construyendo el libro a manera que crece el mismo? No, hemos buscado... Bueno, había gente que conocíamos y por lo tanto hemos hablado con ella directamente. Había gente que no conocíamos y que hemos podido hablar con ella cuando hemos encontrado sus artículos, porque hemos hecho... También buscas temáticas, ¿no? Y ahí nos han salido autoras y autores que no conocíamos. Y después, en realidad, no nos han dicho, mira, este muchacho escribe muy bien, ha hecho esto, llamarlo, ¿no? Bueno, podía haber sido, pero... Pero no, no ha sido el caso, y antes de seguir y meternos con más historias del libro, vamos a hacer un primer corte musical, y esta vez la selección ha sido de Javier y van a ser Los Sumo y su tema En la Onda. Para la onda estar, y como canto poco y lo hago bastante mal, hasta me he casado para hacer publicidad. Y como eso no basta, el color del pelo he de cambiar. Si es preciso bautizar, bautizo hasta un hijo de natural. Es preciso estar en onda para no la figurar. Cambia. Y aunque arriesgado es, de la democracia no, no me importa hablar. Ahí donde me ven ustedes, un compañero de escuela tiene un vecino que es ilegal. Y no me importa el decirlo, porque yo soy un liberal. Si me dejo el canto, me tendré que poner a currar. Y eso nunca, nunca, nunca, por eso en la onda he de estar. Que volvemos en este a decadencia absoluta, que no sabemos si se grabará, no se grabará, y aquí estamos el siguiente corte de este falso directo auténtico, porque va a ser falso directo total en todo momento. Así que hago yo preguntas o vais. Tiempo que ha costado esto. ¿Cuánto ha costado de tiempo y desde cuándo lleváis rumiando esta idea? Y ¿es de ahora o ya la teníais muy pensada de hace tiempo, bueno, y ha sido ahora el momento de ejecutarla? ¿Y cuánto ha durado esa ejecución? Yo estudié geografía e historia y acabé, no me acuerdo en qué año, porque luego estudié antropología cultural. Y este es el primer libro en realidad que en el que he pensado en historia. He hecho cosas que lo que ha dicho antes Ainhoa sobre historias orales en diferentes comunidades. Y entonces, bueno, si lo pensamos de esa manera, pues ya hace 30 años, ¿no? Casi 40. Pero si lo pensamos de la otra, porque claro, empezamos habla del libro en el 21. No, antes, en yo el creo. 20. Entonces no queríamos dejar a nadie fuera y ha habido gente que se ha quedado fuera porque no ha terminado el artículo. Entonces eso ha ido alargándose en el tiempo. Sí, porque hemos intentado no dejar a nadie atrás y ni agobiar a la gente con las entregas, aunque siempre necesitas unas entregas y hay gente que ha cumplido estrictamente con los plazos y luego habrá dicho, joder, pues yo he cumplido. Y me he quedado años esperando a que salga el libro. Y luego, pues, pero... bueno, ya sabemos que ha sido un periodo en el que la gente ha estado, no sé si, no dispersa, pero sí que ha tenido problemáticas nuevas o problemáticas que a lo mejor no lo habían pasado, no sabía bien cómo abordarlas y, bueno, hemos tratado de sacar las cosas para adelante, pues, sin tener que correr. Además, ya sabemos que la historia como no caduca... No, eso es lo bueno, que no era un libro de actualidad, porque si no, hubiera sido... Entonces horrible. Ha tardado el proceso de primero selección, bueno, tomar la decisión, seleccionar los temas, autorías, contactar, recoger el trabajo, revisarlo... problemas con la maquetación... Bueno, la maquetación... Una persona se encargó de maquetarlo y luego ya no... No pudo seguir adelante, entonces dijimos, bueno, pues mejor lo seguimos que estés agobiado por sacarlo adelante, ¿no? Pues ya lo acabamos de sacar y yo no había maquetado nunca con esos programas modernos y entonces bueno, ahí de repente había que aprenderlo. ¿Cómo se llama el látex? No, ese es muy complicado, no, el InDesign, creo eso, que es, ¿no? Entonces tú... cogía ese programa, otra cosa de esa de robar, y al mes te caducaba. No, lo que pasa es que como no tenía yo de pago, un amigo nos dio una, además trabajamos con Ubuntu y muchos programas están hechos para Windows. Todos los programas están hechos para Windows, básicamente. Bueno, Audacity funciona mejor en Ubuntu, pero bueno, por traerlo aquí a lo nuestro. Bueno, este programa tiene una versión para Ubuntu, que es la que usamos. Sí. Pero había que acabar toda la maquetación en un mes. Que estaba hecho por la persona anterior y... Pero bueno, ya, lo hicimos. Teníais una versión beta como el Novedades Decadentes, que también es beta siempre. No, era demo. Era demo. ¿No? Demo. Pues, entonces me caducaba la demo. Y tenías un mes, lo tengo que maquetar en un mes. Sí. Eso a veces viene bien, que sea una máquina la que te meta caña y sea el malo de... Que esto se tiene que acabar ahora, ¿sabes? Sí. Así tú no quedas mal con la gente, sino que es la máquina la que obliga a todo el mundo a... Lo llaman el síndrome de Cenicienta. ¿Por qué? El zapato, la calabaza. Que se convierte en calabaza de repente, tu trabajo se convierte en ratones y calabazas. Bueno, detalles técnicos. Os la ha editado Volapuk Ediciones, ¿no? Desde eso Madrid, es. Si no tengo... No, de Guadalajara. De Guadalajara. De Guadalajara. Ahí, con lo vinculado que tú estás. Bueno, bueno. Volapuk es una editorial anticomercial con la que hemos publicado primero una tetralogía sobre el poder, la autogestión cotidiana de la salud y educación. Después hicimos un añadido sobre lengua, enseñanza de lengua, lengua y complejidad, y ya este también. Bueno, el de lengua y complejidad lo hicimos a medias. Bueno, no sé si sabes qué significa Volapuk. No, la verdad es que no lo sé. Pues según parece, no sé si era un señor suizo o alemán o no sé qué, que cayó allí en Guadalajara. Y que estaba haciendo algo que era parecido al Esperanto. No, parecido, ¿no? Bueno, es que el Esperanto no existía. Eso, no existía el Esperanto. Entonces tenía la idea de hacer una lengua que fuera universal. Y entonces el Volapuk es una lengua universal como con la misma idea del Esperanto, ¿no? Esa. Y de ahí viene el nombre de Volapuk. Y como además cayó allí en Guadalajara, pues... No se sabe cómo. Eso es lo que iba a preguntar, ¿cómo cae un suizo en Guadalajara? Porque no es que sea precisamente un sitio así. Yo creo que no se hizo daño al CAE, que es lo importante. Sí, no, pues si se quedó allí y empezó a arraigar y a hacer cosas, pues bueno, lo que pasa es que a lo mejor habría que comentar que había ahí un agente anarquista en Guadalajara, que desgraciadamente fue asesinada en lo que se denominó la Guerra Civil, ¿no? A lo mejor fue porque había una gente ahí interesante. La desgracia es el genocidio, pero... O sea que algo habría, algo habría. Algo habría. No vamos a entrar en números de tiradas ni esas cosas. No, ni... no sabemos. No, pero... No, no. Mira, una cosa sí sabemos, que cuando ha distribuido los libros, que normalmente los lleva a diferentes librerías y también a diferentes distribuidoras, pues a los dos meses ha tenido que sacar otros más. Porque no... había agotado y... Bueno, la distribución, no las ventas. Ya. Que había más gente que quería pedir porque ha sido un libro que ha llamado mucho la atención, porque además en muchos sitios que hemos presentado nos han dicho que no conocen ningún libro como este. Yo no conozco ningún libro que hable del anarquismo en diferentes países de África o incluso Asia, que no te puedes imaginar de cómo han llegado hasta aquí, cómo tienes noticias de aquí, cómo entras en contacto con la gente de aquí. Entonces, eso sí que tiene un, por lo menos, llama la atención o tiene un cierto tirón a saber un poco de... Claro, porque siempre que se habla de anarquía, por decirlo de alguna manera, se limita a lo que es Europa o América. Yo creo que básicamente los anarquistas europeos somos muy inútiles. Y bueno, no solamente hay que historiar y eso, sino que mucha gente que viene, o alguna de la gente que viene de África y de Asia, pues a lo mejor nos podían contar algo sobre el anarquismo, pero como lo vemos como gente que tenemos que solidarizarnos con ellos o ellas, que tenemos que ayudarlas en sus explotaciones laborales o lo que sea, pero no los vemos. Nosotros queremos enseñarles qué es el anarquismo en vez de intentar aprender de esos anarquismos que traen algunas de esas personas. Claro, porque tú lo ves desde una perspectiva... Soy el colonizador, claro. Tengo que ayudar, perdona por todo lo que ha hecho Europa, América aquí. Y sigues con la misma tendencia de, pero te voy a enseñar lo que es esto para que veáis que no somos tan malos. Claro. Entonces, esa visión que podéis dar en el libro de que venga desde allí, a mí esa parte me parece una parte muy interesante del libro. Luego veremos lo que se cuenta, porque tampoco lo he leído. Sí, igual ahí... luego... Bueno, esa es una aportación de Jameson Adams, que pensaba que había que trabajar los anarquismos no occidentales, incluso a pesar de que hay, en algunas cosas hay dificultad de entendimiento, una dificultad lingüística de comprender, porque como sabemos no se puede traducir literalmente, no existe la traducción literal, porque cualquier interpretación la hacemos desde nuestra cosmovisión. Y teniendo eso en cuenta, él propone hacer una revisión, una nueva revisión del principio de, bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Asia, Oriente Medio y África, y revisarlo, porque el problema es que hay una gente que es quien decide quién lleva la etiqueta de anarquismo y quién no. Y es desde Europa, bueno, desde el mundo occidental. Y Jason Adam lo que trata es de plantear o explicar que tenemos que mirar o abrir la mirada, no vaya a ser que no estemos interpretando correctamente o que estemos ninguneando cosas que son muy interesantes, ¿no? Por lo menos movimientos antiautoritarios hay que tenerlos en cuenta y algunos, ¿en qué sentido son anarquistas? Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en algunos lugares de Asia la obra teórica de Marx o marxista, no solo de Marx, sino marxista, no se tradujo hasta 1920 y pico. Entonces, el anarquismo en Asia no está tan influenciado por el marxismo como en Europa. Y eso también nos puede ayudar a ver otras formas de interpretar o de crear o de pensar en el anarquismo. Además de que sus prácticas nos ayudan a ver otras formas, otras miradas. Y sí dice que es bastante curioso, bueno, él piensa que da pena, o sea, que le da pena que todo esto sea como una cosa marginal y que muchas veces ni siquiera se encuentran referencias en librerías y bibliotecas anarquistas, que tendría que estar más presentes, eso pues entendiendo. Pues yo que soy una persona ignorante y en la presentación de ayer que me hace, no sé, plantearme un montón de cosas de cómo estamos construyendo el pensamiento anarquista. Entonces había una persona que decía, yo en Corea creo que sí hubo anarquismo, pero en los demás países de Asia, Bueno, que no conocía. No, no, dice, yo creo que no. Digo, pero en los demás países de Asia, ¿cómo podemos plantearnos si además existe que se silencia todas las cosas que han ido pasando en los diferentes sitios para que no nos podamos entender ni hacer cosas juntas? ¿Cómo puede ser que tengamos esa capacidad de decir, lo digo por lo que tú has dicho también, que eso no es anarquismo, o que, digo, es que no puedo. Yo es que como no tengo ninguna referencia absoluta, o sea, yo qué sé, alguna noticia en algún boletín informativo de la UPA o alguna cosa así de antes que podía salir alguna noticia, o en el mismo acratador de noticias desde el Nepal, y salía una breve reseña de algo, es toda la referencia, pero una mínima referencia académica o investigadora acerca de, ya no solo del anarquismo, de diferentes movimientos sociales de base en diferentes países de Asia y, claro, yo lo que no sé si hace una comparativa, si es una metodología comparativa entre ellos o es simplemente una recopilación de informaciones sobre diferentes países. Eso es lo que tengo curiosidad, bueno, por mi parte, pero esto ya es... Hay cosas diferentes porque no solamente... Jason Adam hace esto, sino también hay artículos sobre América Latina, diferentes países, entonces... En la prehistoria, Raúl Cruz también habla de otros lugares. Entonces, en realidad, Jason Adam lo que hace, creo que es una provocación, dando información de más que de... A veces habla de países, pero más que de países, de regiones... Regiones naturales. Claro. Bueno, por ejemplo, habla de antes de la creación del Estado israelí, en el primer cuarto del siglo XX, ya estaba en marcha un movimiento anarquista, tanto entre los palestinos como entre los judíos, que se propuso la creación de unas formas de sin Estado y democracia directa y pluralista. Y el apoyo mutuo de Kropotkin se convirtió en uno de los primeros libros que se tradujo al hebreo y se distribuyó por toda Palestina. Y son cosas que, pues a lo mejor no tenemos esas noticias, ¿no? De todo lo que se trabajó. Porque, claro, después de el establecimiento del Estado israelí ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Toda la represión y todo lo que están haciendo, ¿no? Mientras que otros artículos, en realidad, creo yo que son como más de reflexión sobre lo que ha pasado o de cómo ha pasado. Y Jason Adam lo hace más en... como en píldoras informativas. Sí, en ese sentido se lee fácil y cómodo. Sí, ponemos un temica y abordamos la última parte de este especial, porque hay que ir corriendo a... Ya se me está haciendo corto. A eso venías, Pues venga, vamos con los álgidos y luego volvemos. We'll be right back. ritmos y plazos adecuados. Nadie nos va a marcar el paso. Radio Topo, a salvajada. Libre como el cierzo. Venga, pues seguimos aquí en este especial Novedades Decadentes con los compis Javier Ainhoa de Radio Alegría Libertaria, y sé que me quieren contar cosas, pero antes de que se me olvide la entrevista, luego me tenéis que hablar de Radio Alegría Libertaria. Anda. Eso es un minuto, sí. Eso es un minuto, venga. Ainhoa, que nos ibas a contar, que te he oído antes, aunque tú creas que no, acerca de no me ha dejado leer no sé qué. Venga, tu momento de gloria, 2 minutos. Es que yo antes iba a leer este poema, pero venga. Como estábamos hablando de la academia, pues he tenido que leer el de Bumba en la academia, que además pues es una forma bonita de empezar un libro con una bomba. Entonces, pues quería leer el que abre la parte del preámbulo, que bueno, ya hemos hablado de eso, del preámbulo, pero no lo del poema, que también es de Lizanía, Aventura Poética 1945-2000, de Jesús Lizano, y se titula Solo es noble y humano rebelarse. Y dice así: solo es noble y humano rebelarse. Niego mi servidumbre al universo. Todo es él lo magnífico, lo adverso, pero todo a su abismo ha de entregarse. Engendra, pero debe alimentarse de sus frutos, de todo lo diverso, para existir. Es su crear perverso, es el orden fingido, el delatarse. No sirvo a lo que a un mundo me encadena, en donde ser contra ese ser conspira, y menos a estas sombras, a este osario. No sirvo, solo cumplo mi condena, denunciando a pie firme su mentira, mi mentira perdido en lo unitario. Pues mira, no me ha gustado. Que bueno, vamos a hablar un poquito de los artículos de Nomadeando, así nos saltamos el tema teórico, que Ainhoa no quiere hablar de eso. Y tenemos el de, vamos a hablar un poquito de Raúl Cruz, del Curro Rodríguez, de la Revolución Cantonal y de... de Julián Vadillo. Y a lo mejor de el que no puede contar, bueno, Laura Vicente. Laura Vicente, uh-huh, que es de Zaragoza, y a lo mejor a alguien le interesa, siendo de Zaragoza, un artículo de Zaragoza. Muy rápido vais a tener que hablar. Sí. ¿Eh? Venga, pues venga. Bueno, Raúl Cruz, que investiga sobre la prehistoria, plantea que para la creación del Estado fue necesario matar a la mujer en forma de diosa. Y es una hipótesis que plantea basándose en cómo pasan las diosas de ser seres de fecundidad, la tierra, el amor, la construcción de la comunidad, a ser brujas, malvadas, serpientes malignas. Y en esa idea plantea que para construir el Estado fue necesario matar a la mujer para construir el guerrero y el dios. Y lo hace eso viendo, haciendo una revisión de diferentes lugares. Lo interesante de ese trabajo, además, es comprender cómo realiza la investigación, en qué basa, porque es muy difícil apoyarse, ¿no?, en evidencia sobre la prehistoria, y cómo mira la prehistoria de esa manera, ¿no?, que además debate con el artículo que hemos mencionado antes de David Graeber y David Gengruo. Terminan el artículo diciendo que todo lo que está diciendo Raúl Cruz tiene un problema fundamental, y es que esa teoría no es cierta. Y ambas se pueden poner en debate y, claro, y plantear cómo se plantea una cosa. Es cierto que las formas, por eso hablamos de la historiografía, que no es nada más... Bueno, es bonito leer el artículo porque es súper bonito de leer, ¿no? De las diosas, así como lo interpreta. Pero también es como la mirada de la persona que investiga es la que determina qué ha pasado, y por eso necesitamos una historiografía anarquista para que se pueda analizar todo eso de otra manera, ¿no? Seguimos con Libres de sujeción. Apunte. Nos vamos al siglo XVIII. La figura del desorden y la disolución del poder en la modernidad. Gitanos, vagabundos y desertores, de Curro Rodríguez. Entonces dice, bueno, libre de sujeción no quiere decir en absoluto que seas libre o liberado. Caer en la idealización de estas figuras históricas sería morder el veneno que estamos denunciando y volveríamos a reproducir los mismos discursos de los que queremos huir, ¿no? Y entonces él plantea que en realidad estas figuras lo que hacen son como agrietar las formas de poder en el siglo XVIII, demostrar que muchas veces no hace falta, que hay otras formas de vivir y impedir que la gente se sujete a la iglesia, al señorío, a la propiedad privada, a la casa a la casa que se dice, ¿no? Entonces, la aportación de Curro es que plantea que para llegar a la modernidad hay que matar a la gente nómada, ¿no? Sería en este caso. Y la cantidad de leyes contra el nomadismo es brutal en esa época y eso indica que eso era considerado un peligro para este desarrollo del pre- o protocapitalismo, ¿no? Que estaba desarrollándose en el siglo XVIII. Ahora creo que va a ser el 150 aniversario de la Revolución Cantonal. Queríamos que hubiera algo del cantonalismo, porque siempre que se habla de una república se habla de la segunda, se habla además en singular, la república. Y en el seno de la primera república pues surgió una revolución en contra de lo que se llamó el sexenio revolucionario, que dio origen a esa primera república, que era la primera vez que en el Estado español había algo así, pero había mucha gente que quería ir más allá de eso que estaba marcado por el gobierno republicano. Y entonces, pues bueno, ahí hemos intentado, aunque Julián no ha llegado al fondo de la cuestión, creo yo, pero hemos intentado que esté este artículo en el que se habla de qué son los cantones, qué fue el cantonalismo, qué significó, qué aprendieron los anarquistas de todas esas cosas. Y bueno, interesante para saber algunas cosillas. Bueno, podría contar sobre comunidades anarquistas de Bolivia, pero me voy a pasar a Zaragoza ya que estamos aquí. Y Laura Vicente ha escrito un artículo sobre mujeres anarquistas en la transición española, centrándose sobre todo en mujeres libres y pues también de qué forma se fue desarrollando Mujeres Libres de Zaragoza y también qué conflictos hubo, ¿no? Eso es interesante también porque a veces se hacen como panegíricos o como todo exaltación y hay que conocer cuáles fueron las aristas porque si no, no nos ayuda. Y la cuestión es que en el anarquismo, aunque se había hablado, por ejemplo, del amor libre o que las relaciones afectivas no fueran de dominación, no se había agarrado los temas que parece que son de mujeres, pero no entiendo por qué tienen que ser de mujeres. Eso a lo mejor los hombres tendrían que revisárselo. Porque ni el anarquismo ni los hombres de antes, porque ahora parece que la tendencia es machista, no sé qué rollo, que está la gente muy preocupada porque hay muchos hombres machistas. Pero dentro del anarquismo, en el Estado español, pues había muchos hombres que eran machistas. Entonces, ¿qué luchas fueron en favor del aborto? ¿Cómo andaban repartiendo cuando estaba prohibido píldoras anticonceptivas? ¿Cómo debatían sobre los trabajos que se realizan dentro de la casa? ¿Y por qué eso era relevante cuando los hombres les decían que tontería, que eso es una cosa del ámbito privado, como se habla ahora también, ¿no? Con lo de la violencia machista. No, eso doméstica, es el ámbito privado, ¿no? Violencia doméstica. Hombre, ¿cómo va a ser el ámbito privado? Y entonces planteaban una revolución de la vida. Y que la revolución de la vida fue como un río subterráneo que puso en cuestión el patriarcado y que además nos va ayudando. Y a día de hoy también acudimos a Mujeres Libres para responder a muchas cuestiones. Que por cierto, Mujeres Libres, una de las fundadoras era Lucía Sánchez de Saornil, de quien hicimos un programa hace poco en Radio Alegría Literaria, en Alegría Literaria, bueno, me he liado una literaria. Eso, en muy Alegría Literaria o al revés. Estás muy metida en Novedades Decadentes con una fantástica edición y dislexia a la vez. Sí, veo que la madriguera te está atrapando. Y, por ejemplo, ella, que contamos ahí en ese programa, ¿no? Bueno, es que había hombres que se apuntaban al anarquismo porque habían oído algo de amor libre y dijeron, aquí se moja, ¿no? y que ya estaban hartas de tener que dar explicaciones de, oye, es que amor libre no es eso gratis, no nos estáis entendiendo, compañeros. Y por eso es algo que es interesante, porque no se habla sobre eso, cómo disociar sexualidad de maternidad y todas esas cuestiones que nos caen como una losa a las mujeres, ¿no? Pues bueno, eso, ¿qué te ha parecido suficientemente rápido? Estupendo, nos queda, mira, 5 minuticos casi exactos. Una cuestión que me sale así de repente después de estar oyendo, sobre todo lo del curro, ¿no? Lo del artículo del curro. ¿Arraigo o nomadismo? ¿Hay algo de compatibilidad entre ambas palabras, ambos conceptos? Nosotros hicimos una cosa que se llama Universidad Libre para la Construcción Colectiva, guión, porque somos muy de largo, espacio nómada. Sí, que ya va indicando. Bueno, el nomadismo tiene arraigo. Lo que pasa es que no tiene sujeción, es distinto. Eso me lo explicas luego. De la calle. Eso me lo explicas en la cena, que ahora nos vamos a tener que la charla. Voy a poner un temita, así, el último, rápido, y ya, 2 minutos de Radio Alegría Libertaria. Y nos vamos a la charla corriendo, y como esto es un falso directo, pues ya haremos edición y esas magias, y buscaremos toda la parte que se nos ha perdido de la entrevista y haremos algo. Me dijiste que íbamos a editar un CD con una camiseta, ¿no? También. Si yo te contara. Venga, un tema, creo que esta vez nos vamos a la cumbia, me parece, con suerte. Venga, voy a probar. Pues continúas aquí a la hora que sea, al día que sea, en Novedades Decadentes, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y seguimos con nuestros compis, Aníbal y Javier, de Radio Alegría Libertaria. Y nos quedaba solo que nos hablasen un poco, ya no de su libro, de su radio. Contarnos también un poquito... Bueno, vamos a aprovechar, ya que estamos. Bueno, además de la radio, tenemos un grupo de investigación abierto, que la gente puede entrar y salir, que trabajamos temas de bastante diversos, de diferentes, tratamos de no ser disciplinares y a lo mejor a alguien le interesa también eso. Y tenemos una web que se llama ilusionismosocial.org, donde podéis encontrar artículos, audios, vídeos. Y además hemos montado un curso gratuito, abierto, que podéis entrar, sobre participación comunitaria, que es como una recopilación de diversos temas que hemos ido trabajando a lo largo de estos años, ¿no? O sea que ahí también podéis ver de qué pie cojeamos, sería, ¿no? Bueno, ¿quién coge? Entonces, la radio, muy brevemente, empezó en 2018, una radio casera que la hacemos en donde estemos, con una grabadora y con un ordenador. Y entonces, poco a poco, pues hemos ido ampliando, por un lado, el espectro de programas y, por otro lado, dónde se está emitiendo y la gente que colabora, que para nosotros son poca, pero bueno, al fin, sí. Son las que somos. Ah, bueno, tampoco queremos hacer competencia Radio Topo, ¿eh? No, lo que pasa es que se nota que os mola mogollón la radio. Claro. Que tenéis ahí palique y que os mola el tema de hacer radio y sonar y hacer programas para la gente, porque es una herramienta muy potente de comunicación a la hora de dar salida a todo lo que creáis dentro de vuestro pequeño grupo de investigación, o como lo queráis llamar, que para mí es algo más, por ejemplo. Eso, pues, lo que queráis ver de la radio está también en una web que se llama alegrialibertaria.org. Lo digo y con el soniquete. Cosas que nos interesan, un programa de música semanal, un programa de literatura semanal, un desinformativo semanal y después otros programas que nos manda gente, como que hacemos de vez en cuando. Y bueno, tal vez el desinformativo es el que tiene mayor difusión, porque se emite en bastantes radios libres, tanto del Estado español como en Argentina y en México. Pero bueno, el de, por ejemplo, literatura, además, se emite en Cuba. Eso, en Cuba también, en un podcast de Cuba. En el de música tratamos de rescatar a gente que ha sido apartada, ninguneada o por no seguir línea, y puede ser bastante diverso, aunque también hay que tener en cuenta que tenemos una edad y esa edad también nos coloca en unas épocas. En épocas y decadentes. Eso, bastante decadente, sí, la verdad, decadentísimas. Doy fe con la selección de discos que hemos traído al programa. Y el de literatura es bastante complicado de hacer porque requiere documentarse y a veces no es tan fácil encontrar autoras, sobre todo autoras que no sean señoronas de pendientes de perlas, o como autores que sí, una obra muy bonita, pero ostras, que fíjate lo que has hecho en tu vida. Y a veces tenemos que meter a alguna gente que pensamos que la obra es interesante, aunque no estamos de acuerdo con lo que habían hecho en su vida. O sea, no somos restrictivos de decir, si no es hiperanarquista, no. Bueno, no, la radio se ascribe a la Primera Internacional. Ahí estaban los marxistas, los anarquistas, los socialistas utópicos. Entonces, ese es un poco. Y las culturas populares. Sí, aparte de lo de la Primera Internacional, las culturas populares, que no fueron malas. Tenían otras cosas que hacer. Bueno, sí fueron alguna gente, ¿no? Los bandoleros sociales. Pasos largos fue. Claro, si fueron también gente de las culturas populares a la Primera Internacional, eso sería una pasada, pero eso da para otro día, a lo mejor en otro lugar. En el siguiente que vengáis, al siguiente que hagamos así de bueno, especial. Bueno, este es nuestro último programa, ¿no? De la temporada, ¿no? Casi, casi sí, porque nos vamos a ir de vacaciones, Radio Topo, nos vamos a ir todos de vacaciones, pero en septiembre volveréis, ¿no? Claro, claro, pero esa será otra temporada. Esta será la siguiente temporada, y ya pergeñaremos a ver cómo va la cosa y estas cosas, que además... Bueno, si hay algún oyente que le guste la literatura, que crea, que le guste escribir y todo eso, oye, que eso, que aquí estamos. Nuestras voces son muy bonitas. Sí, o no. Que hacemos cosas muy sencillas, que no hace falta montarse una máquina de no sé qué. Que si lleva alguien... mogollón de curro, porque lleva mogollón de curro, que de... eso sí que lleváis un mogollonazo de curro a la semana, con tanto programa, tanto libro, tanta mandanga y tanto viaje y estar y tanto nomadismo, que el nomadismo también agota, de viajar agota a veces. Sobre todo la espalda de dormir en el suelo, en el mitad del campo. Y que, sintiéndolo mucho, vamos a despedir ya este cachito. Le dejaremos más música, el programa continuará o no, o esas cosas, pero os llevo corriendo a la presentación. Sí, a ver si de casualidad que... alguien nos escucha antes hoy que cuando escuche el programa este. No, que esto es un falso directo, que por ahora eso, no nos escucha eso, nadie. Por eso. Al revés, que venga por eso. Alguien a la Pantera Rosa. Y después y nos escuche. Vale, eso sí que pasará. Eso sí que pasará. Bueno. Venga, pues no, entonces hasta septiembre. Claro. Sí, a ver si aprobáis todo. Hasta la Pantera Rosa. ¿Verdad? Hasta luego. Hasta luego. Venga. De un lugar, sé de un lugar para ti. Y ya despedimos este especial en falso directo de Sé de un lugar con nuestros compis Javier y Ainhoa aquí en Novedades Decadentes en el Radio Topo en el 101.8 de tu FM. Y nos despedimos como siempre con Grupo del Estado, no podía faltar. Y esta vez Ordesa, Lágrimas de Muérdago. Un besazo, hasta la semana que viene, o no. Mucho tiempo nos tocará soportar. Parece estar muerto el sustrato que alimenta al depredador. Todo ese color duele. Miedo a fracasar siempre. Lobo vendedor muerde. Esa luz polar ya quedó. Recordar aquellos cimientos que nos mantuvieron unidos. Lágrimas de muérdago agitan en el puerto del interior boreal. Solo queda escarcha maldita en el hielo y esperar. Parece estar muerto el sustrato que alimenta al depredador.